Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie. Y con Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes abrimos el programa del día de hoy, miércoles 30 de marzo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, en una serie de transmisiones que tendrán lugar en el sur del continente. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará en Pekín. Estaremos hablando sobre China en el vecindario del sudeste asiático. Nos iremos luego al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para hablar sobre las relaciones entre este país y Chile y el nuevo gobierno de Gabriel Boric en el país austral. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, trasladándonos a Ucrania, Israel y Pakistán. Nuestra sección En Contexto, segundo bloque, estará hablando sobre la crisis mundial de los alimentos a causa de la guerra en Ucrania. Y finalizaremos este programa de 30 minutos trasladándonos a China, Estados Unidos, Brasil y Yemen. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre China en el vecindario del sudeste asiático. En contexto, China en el vecindario del sudeste asiático. Mientras China se enfrenta a la presión y a las críticas de Occidente por no cambiar su postura frente a Moscú, Pekín trata de crearse un espacio reforzado con sus antiguos aliados en el vecindario. Así, mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recorrió Europa para reunir a la OTAN la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, realizaba una gira relámpago por el sur de Asia, realizando movimientos que indican cómo quiere operar China en su propia región, incluso extendiendo una rama de olivo a su rival regional, la India. El itinerario de Wang Yi lo dice todo. En Islamabad asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, auspiciada por Pakistán, aliado de China desde hace mucho tiempo, lo que supuso la primera vez que China era invitada por el bloque de 57 miembros. Incluso, algunos medios de comunicación estatales chinos anunciaron que la invitación significaba que el mundo islámico daba su visto bueno al tratamiento de los musulmanes por parte de China en su país. A continuación, realizó una visita sorpresa a Afganistán, donde se reunió con los líderes del nuevo régimen talibán. Por último, el máximo diplomático de Pekín aterrizó en New Delhi para su primer viaje a la India desde que las tropas chinas e indias se enfrentaron en una escaramuza mortal en el Himalaya en el año 2020. Tras intentar descongelar los lazos con la India, remató la gira pasando por Nepal, donde China compite por la influencia con los Estados Unidos. Los observadores internacionales consideran que el ajetreo diplomático de Wang Yi en el sur de Asia es una respuesta necesaria a la difícil situación en la que se encuentra China en la región, teniendo en cuenta que las inversiones y las relaciones de Pekín no van demasiado bien en esta zona. Por ejemplo, el corredor económico de 65 mil millones de dólares de China en Pakistán está de momento paralizado. Afganistán sigue siendo una amenaza. Nepal podría estar escapando de su influencia y Sri Lanka, en perpetua bancarrota, está buscando un rescate por parte de Pekín. La visita de Wang Yi a Pakistán se produjo cuando Islamabad está sumida en otra crisis política. Su visita sorpresa a sus socios mutuos talibán en Afganistán le permitió ver de primera mano el desastre económico y de gobernanza en el que se ha convertido este país y en el lastre de seguridad que también se está creando incluso para Pekín. China e India se encuentran en una rara coincidencia respecto a Rusia. Tanto Nueva Delhi como Pekín se han negado a condenar a Moscú y siguen tratando a Rusia a pesar de las sanciones. Pero ahí acaban las similitudes. Aunque China es el mayor socio comercial de la India, en un comercio bilateral que alcanzará la marca de 95 mil millones de dólares entre el 2021-2022, el comercio sigue estando muy inclinado a favor de Pekín. Además, China lleva décadas armando y apoyando a Pakistán, quien es el archienemigo regional de la India. Desde su enfrentamiento militar en el 2020, New Delhi ha apretado las tuercas a las empresas chinas prohibiendo ciertas importaciones y ciertas aplicaciones tecnológicas. Pero ahora China quiere seguir cooperando, dejando de lado las tensiones fronterizas. Pekín ha tratado de hacer ver el viaje de Wang Yi a Delhi como una misión para reparar la valla. Incluso el folleto del Ministerio de Exteriores de China dice que si China no persigue la llamada Asia unipolar y respeta el rol tradicional de la India en la región. Y añade incluso que si China e India hablaran a una sola voz, el mundo entero les escucharía. Sin embargo, cortejar a la India al tiempo que se intenta sacar músculo en el sur de Asia no va a ser un cortejo fácil para Pekín. Nueva Delhi, que no está de humor para ser tratada simplemente para este tipo de cortejos, ha indicado que las cosas no van a volver a ser como de costumbre a menos que se resuelvan las tensiones fronterizas y que China se desvincule militarmente. Y cuando el deseo de Wang Yi de que los dos países hablen a una sola voz, el ministro de Asuntos Exteriores de India aclaró que China tiene sus propios puntos de vista sobre el orden internacional. Esos puntos de vista pueden converger con los de China en cuestiones como Ucrania. Ambas partes han exigido incluso un alto al fuego, pero no en otras cuestiones de seguridad y comercio, como por ejemplo la Cachemira, la iniciativa del cinturón y la ruta de China o el famoso Quad, el elemento de seguridad en el cual hace parte India y que está aliado también con los Estados Unidos. A medida que aumentan sus intereses e influencia en el sur de Asia, China puede considerarse un actor importante, pero la India no está de acuerdo. Este no es el barrio de China, o por lo menos todavía no. Son periferias incluso que se solapan, y China podría considerar que el sur de Asia vendría a ser su barrio, pero a su vez la India considera lo mismo. Y esto indudablemente hace que estos dos gigantes tengan tensiones. Sin embargo, el último viaje del diplomático Wang Yi de China demuestra cómo este país está tratando de mejorar sus vínculos con un vecindario del sudeste asiático que siempre ha virado entre Occidente, la influencia que puede tener India y ahora la influencia que puede tener la China. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a ir directamente al fin del mundo, pero en esta ocasión no iremos a Buenos Aires, sino nos iremos a la provincia de Mendoza. Desde allí nos estará acompañando Pablo con la columna que nos trae el día de hoy. Vámonos entonces a Argentina. Buenos días a todos y todas, saludos desde el sur del mundo, pero en esta oportunidad no en Buenos Aires, sino en la provincia de Mendoza, provincia argentina fronteriza con Chile. Nos une la cordillera de los Andes, una provincia conocida también por su importante producción de vinos, con hermosos paisajes, con montañas, con campo, una hermosa región, lo cual nos da una oportunidad para tal vez comentar brevemente acerca de la relación de Argentina con Chile, ahora que además en el país vecino está comenzando el gobierno de izquierda liderado por Gabriel Boric. La Argentina y Chile tienen una historia de amistad, unión y conflicto, como suele pasar con los países vecinos, con la particularidad de estar separados por una altísima cordillera de los Andes, del norte al sur de ambos países. Esa cordillera, que en su momento fue cruzada por San Martín para colaborar en la liberación de Chile de las fuerzas españolas, que tuvo tal vez como pico de conflicto en 1978, cuando ambos países, gobernados por dictadura militar, Pinochet en Chile, Rafael Videla en la Argentina, estuvieron sumamente cerca de una guerra por el canal de Beagle, en el sur de ambos países. Finalmente hubo una mediación papal, Juan Pablo II logra poner un freno a la guerra, y en 1984, ya con la democracia en la Argentina, el presidente Alfonsín convoca a un referéndum popular para que la gente se manifieste finalmente a favor de un acuerdo de paz con Chile, que todavía era gobernado por Pinochet. A partir de ese tratado de paz, ambos países fueron cooperando, colaborando, con algunos puntos de tensión, y una comparación bastante usual, porque cuando la democracia llega en Chile años después, alrededor de 1990, la democracia chilena comienza a dar pasos de una eficacia, de una eficiencia que la democracia argentina no logró. De hecho, hasta hace relativamente muy poco, se hablaba de Chile como un gran modelo de crecimiento y estabilidad económica y política en Sudamérica. Hace unos meses todos recordaremos las grandes movilizaciones populares en Chile, que dieron cuenta de que se escondían debajo de los brillos de la estabilidad sectores desfavorecidos y rezagados de la sociedad chilena. Sin embargo, más allá de lo valioso de esa reivindicación que obligó a Chile a darse nuevos debates y a tomar ciertas medidas que posiblemente derivaron en el triunfo de la izquierda, Chile de todos modos ha logrado progresos en todos los órdenes que son difíciles a veces de imaginar para la Argentina. Ahora, con este presidente de izquierda, se abre también un nuevo interrogante, porque sus primeros mensajes y sus primeros pasos han sido de una izquierda moderada y muy moderna, con una visión del mundo con valores, pero también pragmática para el beneficio de Chile, y con algunos mensajes y declaraciones muy contundentes, por ejemplo, respecto a los derechos humanos, cuando Boric dijo días atrás que Chile va a condenar cualquier violación de los derechos humanos, venga del gobierno que venga, del signo político que sea. Cosa que al gobierno argentino, como ya comentamos semanas atrás, le está costando mucho, porque suele tener una mirada muy parcial, que según de dónde venga la violación de los derechos humanos, es condenable o se mira hacia otro lado. Esto es también un reto para el peronismo, que en principio confiaba un sector del gobierno con un presidente en Chile que digamos, encendiera y diera fuerza a ciertos posicionamientos, y ahora están un poco a la espera de ver cómo se reacomoda ese vínculo mientras se le va tomando el pulso al nuevo presidente de Chile. En síntesis, desde Mendoza, esta hermosa provincia de la Argentina, mirando un poco más allá de la cordillera para analizar en una síntesis muy acotada el vínculo con el país vecino. lo que estamos viendo. Vamos a ir a Ucrania, Israel y Pakistán. Iniciamos en Ucrania y en lo que han sido los últimos diálogos para cese al fuego con Rusia. Y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice o ha mencionado en un par de ocasiones en los últimos días que está dispuesto a discutir la neutralidad de Ucrania como parte de un acuerdo de paz con Rusia. Esto es un avance positivo, pero incluso como oferta inicial esto no cambia el juego. Miremos por qué. En primer lugar, Zelensky insiste en que la neutralidad, es decir, una promesa escrita en la Constitución de Ucrania de no entrar nunca en la OTAN, solo puede aprobarse mediante un referéndum popular. Esa votación, dice Zelensky, no puede tener lugar mientras hayan soldados rusos en suelo ucraniano. Dejando de lado las disputas sobre lo que cuenta como suelo ucraniano, es decir, Crimea, la región separatista del Donbass, es muy poco probable, por decir imposible, que Moscú vaya a retirar las fuerzas rusas de los territorios que ya ha tomado, por lo menos en el este del país, a pesar de los últimos anuncios de ir retirando paulatinamente la invasión en lo que corresponde a la zona de Kiev. En segundo lugar, Zelensky también insiste en que Ucrania solo podría aceptar la neutralidad si su seguridad está garantizada por potencias extranjeras, entiéndase occidentales. Sin esas garantías de seguridad, Ucrania no podría confiar en que Rusia no vuelva a invadirlo en un futuro. Pero una garantía de seguridad por parte de las potencias occidentales es el beneficio central de la pertenencia a la OTAN. Y en este sentido, no aceptaría Moscú ningún tipo de neutralidad, mientras que en la letra menuda se especifique o se indique que estas potencias occidentales acudirían a defender a Ucrania. En tercer lugar, una oferta de no entrar en la OTAN a cambio de la paz se supone que Moscú permitiría a Ucrania que se incorpore algún día a la Unión Europea y que los ucranianos conserven el derecho a hacer su propia política exterior y comercial. El enfoque de Vladimir Putin hacia Ucrania en los últimos 20 años indica que eso no sería del todo aceptable en Moscú. Inclusive el Wall Street Journal informó el lunes pasado de lo que podría haber sido otro obstáculo para el éxito de las conversaciones de paz. El ruso Roman Abramovich, quien es uno de los oligarcas, ha dicho que él y los negociadores ucranianos sufrieron síntomas de envenenamiento después de reunirse en Kiev para discutir la paz recientemente. La situación de la cual hay más dudas que certezas ha sido leída como una jugada de saboteo a las mismísimas negociaciones. Pero, ¿por parte de quién? De momento es difícil saberlo con certeza, sin caer en ningún tipo de teorías. Y por último, el comentario del presidente Joe Biden en Polonia de que Putin no puede seguir en el poder podría persuadir al presidente ruso de que ninguna garantía de neutralidad por parte de Ucrania puede permitir a Moscú cantar victoria. No, si los Estados Unidos sigue teniendo la intención de paralizar la economía rusa con sanciones y tal vez forzar a la salida de su presidente Vladimir Putin. La entre comillas oferta de Zelensky podría iniciar una conversación importante, pero no se acerca a garantizar un avance diplomático. De hecho, los avances del diálogo diplomático en Turquía, en los cuales ha mencionado que Rusia reducirá sus ataques sobre Kiev, han alimentado los análisis que han mencionado que, a pesar de los errores de cálculo de Moscú respecto a la respuesta de los ucranianos y a su resistencia, su objetivo de tomar la región del Donbass sería finalmente el objetivo a consolidar, el cual les daría un nuevo territorio junto con la seguridad de que Ucrania no se una a la OTAN en la medida en que eso sea lo que se negocie y es lo que están poniendo sobre la mesa. Habrá que ver cómo evoluciona lo que los analistas internacionales han mencionado incluso como el posible inicio del fin de las acciones militares en Ucrania. Desde Ucrania nos vamos ahora a Israel y a la cumbre en medio del desierto. Y es que esta semana Israel acoge a los ministros de los asuntos exteriores de 4 países árabes: Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Egipto, así como al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en una cumbre centrada en la lucha contra las amenazas a la seguridad regional y el impulso de la cooperación económica. La cumbre, celebrada en Sed Boker, un kibbutz en el desierto, es la primera de este tipo que tiene lugar en suelo israelí y se produce después de que Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaran en el 2020 los acuerdos de Abraham, negociados por Donald Trump para normalizar las relaciones con Israel. El grupo, unido por la preocupación hacia Teherán, reiteró su oposición al acuerdo nuclear con Irán que se está negociando actualmente. Por su parte, Yair Lapid, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, dijo que la reunión en el desierto tenía como objetivo establecer una nueva arquitectura regional y más tarde afirmó que la cumbre se convertiría en una cita permanente, destacando que el pacto de normalización no era simplemente simbólico, sino una señal de la cambiante dinámica regional, en la cual el jefe de la diplomacia emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, comenzó su intervención condenando los dos recientes atentados terroristas en Israel en los que murieron 6 personas. Sin embargo, la autoridad palestina con sede en Ramala fue excluida de la cumbre y criticó a los estados árabes por dar la espalda a la difícil situación de los palestinos. Y por último, nos vamos a trasladar a Pakistán. Es que el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, famoso por sus victorias cuando era una estrella del cricket, se enfrenta ahora al mayor desafío de su carrera política. La oposición ha presentado una moción de censura contra Khan por lo que consideran un mal gobierno. Su destino en ese sentido se definirá a lo largo de esta semana en un debate parlamentario. Y es que las cosas no pintan bien para el primer ministro, que está perdiendo el apoyo de los aliados, miembros de su propio partido e incluso del poderoso ejército. Pero se mantiene de momento desafiante. Miles de sus seguidores han llegado a Islamabad y juran estar a su lado. Dirigiéndose a ellos en un combativo discurso, el primer ministro volvió a jugar su carta antioccidental afirmando que las potencias extranjeras estarían detrás del intento de derrocarle. Mientras miles de partidarios de la oposición se dirigen también a Islamabad, el Tribunal Supremo ha hecho advertencias en contra del uso de la violencia. Mientras tanto, la mayor asociación de periodistas del país afirma que el caos podría jugar directamente a favor de las fuerzas antidemocráticas, lo que significa un posible golpe de Estado en Pakistán. Habrá que estar atentos a cómo evoluciona la situación en este país. Nos vamos ahora a nuestra sección de En Contexto, segundo bloque, para hablar sobre la crisis mundial de alimentos a causa de la guerra en Ucrania. Ya hemos conversado en otras ocasiones sobre cómo la guerra entre las superpotencias del girasol y los principales exportadores del grano, Rusia y Ucrania, ya está alimentando una crisis mundial de los precios de los alimentos. Pero hay una catástrofe conexa que se está gestando no solo para los agricultores, sino para todo el mundo. Y es que la escasez de fertilizantes de Rusia y de Bielorrusia, que está relacionada con la guerra. La agricultura moderna depende del uso generalizado de fertilizantes para maximizar el rendimiento de los cultivos. En muy pocas partes del mundo, el suelo es lo suficientemente fértil como para plantar sin un estímulo químico. Con menos fertilizantes rusos y bielorrusos en el mercado, muchos países no podrán cultivar tantos alimentos y los que produzcan serán evidentemente más caros. Los precios de los fertilizantes a nivel mundial ya se habían disparado antes de que Rusia invadiera Ucrania debido al aumento de los costes del gas natural, materia prima clave para los fertilizantes a base de nitrógeno, provocado en su momento por la pandemia. Pero la guerra ha empeorado mucho las cosas al crear incertidumbres sobre la cantidad exacta de fertilizante que se podrá obtener en el futuro inmediato de Rusia y Bielorrusia. Aunque las actuales sanciones occidentales contra ambos países excluyen los fertilizantes, excepto las de la Unión Europea sobre el potasio, la potasa de Bielorrusia, Rusia ha respondido con prohibiciones de exportación a las naciones no amigas como pago por las sanciones. Además, los comerciantes no se atreven a hacer grandes compras en medio del cambiante régimen de sanciones, mientras que muchas empresas navieras evitan el Mar Negro, la principal ruta de transporte de esta materia. Una crisis de los precios de los fertilizantes es una amenaza menos inmediata, pero igualmente grave para la seguridad alimentaria que la escasez de existencias de cereales, porque limitará la capacidad mundial de llenar ese vacío con otros productos básicos como el maíz, el arroz o la soja a medio plazo. Los agricultores de todo el mundo están afrontando el problema de diferentes maneras. Algunos se las han arreglado con el uso del tradicional estiércol. Otros están acumulando suministros para el 2023, lo que aumentará aún más los precios. Un fabricante de fertilizantes predice que el rendimiento mundial de los cultivos podría disminuir hasta en un 50% en la próxima cosecha. Esta crisis está llegando a su punto álgido en la potencia agrícola Brasil, el mayor importador de fertilizantes del mundo, casi una cuarta parte de los cuales procede de Rusia y Bielorrusia. La escasez está aumentando los costes de los agricultores brasileños y los precios de los alimentos para todos los brasileños. Y por supuesto, se ha vuelto un tema político. El presidente Jair Bolsonaro quiere ahora extraer potasa en tierras indígenas protegidas, pero incluso si se sale con la suya, es poco probable que llene el vacío del suministro a corto plazo. También está el ángulo Brasil-Rusia. Bolsonaro, quien ha expresado buenas relaciones con Vladimir Putin, condenó a regañadientes la invasión rusa a Ucrania, pero se negó a respaldar las sanciones occidentales a Moscú. Aún así, el efecto de la dependencia de Brasil de los fertilizantes rusos en la inflación de los alimentos pone al titular en una situación delicada a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre. Y Bolsonaro ya está en las encuestas muy por detrás del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y es que Brasil en este caso es solo la punta del iceberg. Muchos países que ya tenían inseguridad alimentaria antes de la guerra en Ucrania obtienen casi todo su fertilizante de Rusia y Bielorrusia. Sin él, algunos podrían enfrentarse a la hambruna porque las pequeñas exportaciones agrícolas no pueden producir suficientes alimentos para compensar el déficit solo con abono orgánico. Esto incluye varias naciones de África subsahariana, pero también partes de la antigua Unión Soviética como Azerbaiyán, Kazajistán y Moldavia. Vladimir Putin se ha convertido en armas el petróleo y el gas ruso para conseguir lo que quiere de Europa, pero tal vez el fertilizante podría ser incluso otro de los ases bajo la manga que tenga Moscú. Hay un país que podría incluso tomar el relevo, el cual es China, el primer productor mundial y segundo exportador de fertilizantes. El problema es que Pekín empezó a frenar las exportaciones de fertilizantes en octubre para sostener la producción de alimentos para las necesidades internas en medio de las restricciones del COVID-19. Con lo cual, no es probable, por lo menos en el corto plano, que los chinos empiecen a vender al mundo tantos fertilizantes mientras siga vigente la política cero COVID de Pekín. En este sentido, el aumento de los costes de los fertilizantes se convertirá en un gran problema en el corto plazo y se podría acabar con los rendimientos más bajos en las próximas cosechas si muchos agricultores no pueden permitirse el acceso a los fertilizantes que, en este sentido, van a ser menos utilizados en este año. Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Pekín, hablando sobre China en el vecindario del sudeste asiático y la última gira de su representante diplomático en esta zona del planeta. Nos fuimos al fin del mundo, en esta ocasión no a Buenos Aires, sino a Mendoza, en Argentina, para hablar sobre las relaciones entre Argentina, Chile y el nuevo gobierno de Boric en el país austral. Lo que estamos viendo nos llevó a Ucrania, Israel y Pakistán. En contexto 2, a su vez, nos trasladó a la crisis mundial de los alimentos a causa de la guerra en Ucrania, específicamente relacionada con los fertilizantes. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos visiten y nos sigan en nuestras redes sociales y igualmente a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que nos dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, en esta serie de emisiones especiales que estarán teniendo lugar en el sur del continente. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.